El federalismo está en discusión. La provincia de Buenos Aires pretende un resarcimiento de 300 mil millones de pesos que dice no haber cobrado entre 2011 y 2015 en el marco del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, y judicializó el tema. Esto producirá que las provincias reciban menos recursos de la coparticipación federal. Misiones presenta mañana la contestación a la Corte Suprema de Justicia. El gobernador Hugo Pasalacqua alertó que se puede producir una crisis en la economía misionera. Y vamos a hacer todo el esfuerzo, para no solamente desde el punto de vista jurídico en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino queremos que esto se debata en el Parlamento Nacional. Porque es dinero que nos sacan, si prospera esta demanda que nos hace la provincia de Buenos Aires, los misioneros, no el gobierno, los misioneros, pierden miles de millones de pesos, que son menos escuelas, no hay hospitales, no hay sueldos. Pero por supuesto, sí, imagínate, es una crisis total. La voy a batallar, créeme que la estoy batallando. Este es un viejo problema no resuelto en los últimos 20 años. La gobernadora María Eugenia Vidal quiere más plata, pero plata es lo que falta en estos días de endeudamiento eterno. Donde hay un mango que si nos entrega lo podamos allanar. Donde hay un mango que no financista, ni los periodistas, ni perro, ni gato, noticias ni datos de su paradero no me saben dar. Desde Posadas, Misiones, se reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.